Una vez más para Madrid, me busqué si nos tomamos algo. Espero que hayan disfrutado, me conformo con la mitad de lo que yo lo he hecho esta noche. Gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima vida. Antes de ayer morían en Vietnam, ayer en Bosnia y hoy en Kosovo. Esta canción es una broma internacional.